quieres escuchar. Abre tu corazón, que la fiesta va a empezar. Abre tu corazón, que te vas a enamorar. Dulce como es el amor, suave de un color vulgar, distinguido, natural, bella como una mujer, aquí está para bailar. Bailar. Aquí está para bailar. Baila pelado. Que quieres escuchar. Abre tu corazón, que la fiesta va a empezar. Abre tu corazón, que te vas a enamorar. Derramándote la piel, ese jugo al transpirar, con el fuego de un volcán, la sangre por arder. Aquí está para bailar. Aquí está para bailar. Aquí está para bailar. Aquí está para bailar. Para bailar.